y no solamente quedarnos ahí, sino cuando ya tengamos delegadas todas esas competencias que responden ahora a las competencias de los servicios centrales, delegadas a la administración periferia de la Junta, que no se quede esa decisión solo y exclusivamente en la delegación provincial de Jaén, sino que podamos buscar un mapa territorial administrativo de la Junta de Andalucía para que un ciudadano no tenga que trasladarse desde Vea de Segura o desde Cazorla a la provincia de Jaén para resolver un problema administrativo con la Junta de Andalucía.